pasillos. Había mucha gente que se ha ido a dormir. Gente de noche, son gente de noche. Gente de noche, son gente de noche. Todas las veredas hablan a su manera, quedan los vestigios de lo que aquí pasó. Botellas por el suelo y los preservativos, con líos como nieve que resisten el sol. Gente de noche, son gente de noche. Gente de noche, son gente de noche. Cuello de costado, bosque abierto, ha quedado el borracho. Durmiendo la bomba en la vereda, le pasaron ya por la. El hombre se ha quedado sin zapatos, lo vendieron los niños de la calle. Por un poco entero cae. Ah, ah, ah. Joe!